Lo que sucedió, lo que sucedió, fue que lo de nosotros un día se murió, un día se murió. Puedes tener la otra y sigo siendo yo, sigo siendo yo. Te vas a perder si te dejas sola, es que conmigo tú te vas a todo. Santo niño va.